¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, no hay mucho que... Voy a ponerme el micro mejor por aquí, más cerca. No hay mucho que explicar. Inicialmente había quedado con el señor James a las 9:30. Quizá ha tenido un contratiempo, un percance. Espero que esté bien, espero que no haya sido nada serio, sino que haya sido pues simplemente un percance que le impida estar aquí, porque el tema que nos trae es realmente interesante. He hecho un cartel muy molón, es el tema de los disturbios que están ocurriendo a lo largo de todo el país, de Estados Unidos, con motivo de la muerte del señor George Floyd, y cómo estos disturbios pues están politizando, y siempre que hay río revuelto hay ganancia de pescadores. Siempre que hay un río revuelto, siempre que hay caos, pues va a haber políticos oportunistas que van a aparecer pues por todos lados. Aquí está el señor Cab Egas, que le voy a pedir que me contacte por Twitter, por Twitter o por mensaje directo de Twitter o por Telegram, si usas Telegram, si eres lo suficiente geek, señor Carl Egas. Y bueno, quiero daros las gracias a todos, porque además sois bastantes los que os habéis habéis entrado hoy aquí. Sois bastantes los que lleváis una hora esperando, una hora justa esperando, y me agrada saber que hay interés. Hay interés, se me escucha grave. ¿Por qué se me escucha grave? Pues esto es algo que vamos a solucionar. No se me debería de escuchar grave. Pues esto es algo que vamos a solucionar. Así es, se me escucha grave. Es verdad, vamos a cambiar. A lo mejor tengo algo. Ah, claro, a lo mejor tengo Zoom abierto. Voy a cambiar el audio al audio de la cámara. Y voy a salir de Zoom. Ahora estoy con el audio de la cámara. Y tengo ahí. Dioscor siempre está disponible. Dice, si necesita gente para relleno, avisa. Dioscor siempre está disponible. Dice, si necesita gente para relleno, vamos. Avisa. Vamos a cambiar otra vez. Ya he cambiado. Muy bien. Pues un segundito porque tenemos al señor Carl Egas. Y vamos a ver si Carl, que es habitual de esos lares, se tiene a bien entrar, ¿eh? La idea es, por lo menos, hablar con alguien que es residente en Estados Unidos, que conoce la realidad del país, cosa que los periodistas aquí en España, obviamente, primero, por el sesgo político de la gran mayoría de los periodistas. ¿Puedes activar la cámara? Bueno. Bueno, estoy aquí dándole algunas instrucciones al señor Carl Egas on the road. Pues sí, yo no sé en Estados Unidos cómo será la cuestión. Veo CNN, pues aquí tenemos tenemos reportes de lo que está ocurriendo, imágenes que son increíbles, y sobre todo teniendo en cuenta que incluso en España sabemos la firmeza con la que la policía estadounidense actúa. Vemos las imágenes de disturbios, saqueos, peleas, vandalismo, coches de policía vandalizados. Es muy llamativo. Hemos visto estos disturbios en Francia, cuando barrios con minorías, con franceses de segunda o tercera generación, pues estuvieron incendiando coches. Hemos visto estos disturbios cuando las famosas revueltas de los chalecos amarillos. Y parece que Twitter, como dice Íñigo, pues también los disturbios llegan a Twitter. Bob Marley en su canción War lo dice todo, ¿no? La cuestión y lo que estoy intentando dilucidar en todo esto es, ¿se trata de simplemente un tema racial? ¿Se trata de gente enfadada porque han matado a alguien con el que comparten el color de piel? ¿Se trata de disturbios porque, bueno, los casos de brutalidad policial pues han tenido, desafortunadamente, como resultado la muerte de gran cantidad de individuos cada año? Fue también, bueno, también el señor Obama, en esa famosa escena en la que se tomó una cerveza entre un afroamericano maltratado con el policía y los invitó a los dos en la Casa Blanca y estuvieron tomándose unas cervezas, gesto que Obama manejaba a la perfección. También Obama sufrió disturbios y tuvo que bregar con ellos. Todo el mundo pensaba que Obama iba a traer la paz racial, pero Obama no fue capaz de traer la paz racial. Dice The Crow, es bastante grave la situación con el tema racismo en un país que supuestamente está más avanzado. Esto va a repercutir en todos los países del mundo. Y Mr. Infernus dice, a Obama le gustaba más el petróleo. Y también aquí tenemos al señor Alberto Sancho, un habitual, ¿no? Buenas noches, Converso, más que interesante, es dramático. Hay que ver cómo se está poniendo el mundo. Y dice, por comparar un poco, ¿no? Antonio García dice, lo de Cataluña es un cachondeo al lado de lo que está pasando en los Estados Unidos. Pues sí. Yo hoy he grabado un podcast comentando la situación y comentando que obviamente hay lo que yo percibo. Make America Dove Again. Lo que yo percibo es que obviamente hay una tensión racial, pero lo que también percibo es que hay una cosa que se llama el movimiento antifascista de izquierdas que está aprovechando y está movilizando a sus tropas de violentos para extender el fuego. Ahí vemos a un coche avanzando con una valla, avanzando los disturbios. A río revuelto, ganancia de pescadores. Por si fuera poco, Trump está enfrentando una pandemia, cosa que no hay ningún presidente al que le agrade. Por si fuera poco, Trump, pues también está sufriendo una peligrosa revuelta racial. Y Trump no es precisamente un hombre pacificador. Al contrario, a él le gusta sacar pecho, partir caras, escribir en Twitter y al final apagar el fuego con gasolina. Yo no soy pro Trump, soy crítico con Trump, pero quiero ser justo. Y Trump, con todos sus desatinos y todo lo imprudente que es, ha tenido aciertos, ha tenido importantes aciertos. Y uno de los aciertos que ha tenido Trump es señalar al movimiento antifascista. Y con la gestión del coronavirus, uno de los aciertos, no ha tenido muchos, que ha tenido el señor Donald Trump, es señalar a la Organización Mundial de la Salud como responsable y como un organismo politizado e ineficiente. Aquí nuestro amigo Anders Sauer, que está de exámenes y pronto espero hablar con él, dice, me parece interesante que Donald Trump dice que va a hacer que redes sociales no censuren. Se hace viral un vídeo en estas mismas redes sociales, sale Anonymous después de inactividad, curioso. Bueno, el tema de Anonymous merece como dice Ander, merece una pensada. No sé cuánto de vosotros habéis visto los vídeos de Anonymous. Doy por hecho que habéis visto los vídeos de Anonymous. Y aquí tenemos al señor Carl Egas. Pero mientras el señor Carl Egas entra, sí os diré que... me extraña que Anonymous, movimiento antisistema, termine acusando a Donald Trump y amenazando a Donald Trump, que de todos los presidentes que ha habido es el presidente más conspirativo, antiélites mundiales y antisistema. Y Anonymous acusa al señor Donald Trump de muchas cosas, y una de las cosas que, de lo que lo acusa... Señor Carl Egas, parece que estás teniendo problemas con tu cámara. Es que lo acusa de ser un títere de Putin y de ser parte de la red de pedofilia en la que el señor Epstein, muerto en circunstancias más que extrañas, y la muerte de Epstein merece un podcast especial, porque hay una serie de cosas que han ocurrido en relación con el supuesto suicidio de Epstein que no tiene mucha explicación. Tenemos al señor Carl Egas entrando, y señor Carl Egas, si tienes problemas para entrar, lo que te recomiendo es que salgas y vuelvas a entrar. Es más, te voy a ayudar a salir, no te lo tomes a mal. Vale, me ha hecho caso. Seguramente esté usando Linux, o peor aún, un Mac. O a lo mejor está entrando desde su teléfono. Bueno, se ha publicado, aunque ya se publicó en febrero, el libro negro de Epstein, La Agenda, donde aparece un tal Alejandro Agag, un tal José Aznar, se ve que el segundo nombre no lo tuvieron en cuenta, y gente muy famosa, Kevin Spacey. Piratearon las radios de las policías y durante horas estuvo sonando una canción rap que hablaba de matar policías. Ha sido, desde luego, Anonymous está bastante activo, pero yo tengo la sospecha, no podría justificarlo, de que Anonymous en ese sentido no está siendo muy antisistema, sino muy prosistema. Los que vean, obviamente no estoy de acuerdo, pero quedarse en casa no arregla nada. Hombre, yo creo en las manifestaciones, pero esto que vemos aquí, pues no son manifestaciones, estos son saqueos. Carl Egas no es capaz de hacer funcionar su máquina. Dale a la rueda dentada de configuración. Y si tienes, por cierto, Carl, si me estás escuchando, si tienes Zoom activado, desactívalo. Se lo voy a mandar por audio al señor Carl Egas, porque es completamente incompatible. Así que le vamos a escribir al señor Carl Egas. Señor Carl Egas, si tienes Zoom activado o bien otra aplicación que utiliza la cámara, desactívalas, porque es totalmente incompatible con StreamYard. Así que aquí te estoy esperando. Ánimo y gracias por tu generosa respuesta. Bueno, teníamos una entrevista con James Wallerstein. James no ha podido estar. Estamos esperando al señor Calegas, que vive también en Estados Unidos, y que nos va a acompañar y nos va a comentar cómo él también está sufriendo lo que son el confinamiento, pero no el confinamiento por el coronavirus, sino el confinamiento por motivo de los disturbios raciales. Vemos en las multitudes que no solo hay gente con la piel oscura, sino también gente blanca, de raza blanca, con la piel blanca. Igual que dentro de las fuerzas policiales, ya tenemos al señor Carl Egas. No solo vemos a gente... ¡Señor Carl Egas! Carl Egas on the road. Gracias por tu generosa y rápida respuesta. Carl, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí conectando. Déjame conectar el Firefox, me estaba dando problemas para conectarme. Ah, ok, perfecto. Ok, ahora sí puedo escucharlos. Fantástico. No. Te preguntaba qué tal estás, porque me decías que lo que el confinamiento por el virus, el coronavirus, no ha conseguido, lo han conseguido los disturbios. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación que vosotros tenéis ahora mismo en casa? Bueno, lo que decía era de que en muchos lugares, a diferencia que en España, Italia, establecieron un toque de queda obligatorio para permanecer en las casas, aquí en Estados Unidos no se hizo. Ajá. Y ahora vemos que a causa de estos disturbios y se está estableciendo toque de queda en todas las ciudades donde ha habido vandalismo. Entonces, uh-huh. eso es lo que me refería, de que el coronavirus no nos puso en toque de queda y estas manifestaciones y disturbios sí lo han hecho. ¿Cómo se está viviendo esto? Pues bueno, yo estoy viendo de los dos lados. Ayer tuve a través de Twitter un intercurso con un amigo de España, que parece que las comunicaciones que están saliendo hacia afuera, muchas de esas tendenciosas y manejadas incluso por los rusos, están poniendo como que la policía es reaccionaria, que son todos malos, que tratan de atacar a la gente sin motivo alguno, lo cual no es así. Yo no defiendo que el hecho de que George Floyd fue asesinado es algo evidente, es algo triste, que nadie pudo intervenir. Y mucha gente se preguntará por qué nadie lo tumbó al policía o alguien se metió en esa confrontación. Porque es algo muy conocido. La policía, a diferencia de otras policías en otros países, la policía americana, si tú tratas a un policía de agredirlo, ya sea con un arma de juguete o un cuchillo, él está en el derecho de dispararte. Y es por eso de que no solamente las personas de color, sino cualquier persona sabe muy bien que si un policía te dice párate y tú no te paras, él te va a disparar. Así que no es algo que para muchos quizás suene algo bárbaro, pero es así como funciona aquí. Y he visto algunos videos que sacan ahí, que pobrecito, que por qué lo cogen, por qué lo empujan, por qué le hacen un taser, ¿no? Hay casos, no niego, de que exista brutalidad policíaca, que haya habido incidentes en los cuales la policía haya sobre reaccionado, no lo niego, pero lo que estamos viendo aquí en las ciudades es una forma de anarquismo organizado. Es decir, no solamente que estamos hablando de que las marchas son disruptivas, en las cuales se meten a las autopistas, a bloquear autopistas. Yo no veo por qué tienen que meterse a una autopista en la cual ellos mismos se están arriesgando a que los atropellen, y que las personas que van de regreso a su trabajo, que ya vienen cansados, ya vienen con estrés, se vean imposibilitados de llegar a su casa por más de una hora porque están manifestándose en medio de una autopista. Para eso tienen las calles, para eso tienen los lugares de concentración en cual hacerlo. Pero esto que están haciendo, además del vandalismo organizado, porque aquí hay que separar dos cosas, y déjame, tú pregúntame, interrúpame cuando quieras. Aquí, sí, sí. Hay que separar dos cosas. Una cosa son los manifestantes que se reúnen pacíficamente, muestran carteles, hacen una marcha en la calle, y otras son gente que viene de otros estados, ¿ya? Porque muchas de las placas de los carros que están haciendo el vandalismo son de otros estados fuera de, en este caso, de California. Vienen de Indiana, de Texas, que han venido con el único propósito de hacer saqueo, de entrar a los centros comerciales, de entrar a las tiendas, en diferentes lugares, a robar. Y esa gente... Eso lo hemos visto. Uh-huh. Y eso de ahí es lo grave. Porque, ¿qué pasa con la policía? En la mañana estaba oyendo al jefe de policía, la jefa de policía de Santa Mónica, que decía que habían arrestado a 400 personas. Wow. Por el vandalismo. ¿Ya? Y todos esos lugares que han asaltado, muchos dirán, bueno, no importa, tienen seguro, son corporaciones, no hay problema, pero no es así. Muchas de las tiendas que están ahí y que están reportando en la televisión son gente que han pasado 2 meses o más sin abrir, que estaban en el proceso de abrir ahora en junio, y vienen estos tipos y les destruyen la tienda, se les roban la mercadería. Es algo que te hace dar una impotencia tan grande. Gente llorando, diciendo, yo no sé cómo voy a hacer, porque mi seguro me puede cubrir contra incendio, me puede cubrir contra robo, pero no va a poder cubrir contra un motín, porque eso es lo que está sucediendo, es un motín organizado y contra eso no hay seguro que te cubra. Carl, ¿en qué ciudad vives y cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? Pues tú estás instalado en Estados Unidos. Sí, yo resido en Estados Unidos desde hace 20 años. Y yo vivo al sur de Los Ángeles, ¿no? No vivo en una ciudad en la cual se haya hecho esto, pero alrededor mío, por ejemplo, ciudades como Long Beach han tenido este tipo de cosas organizadas. Han querido hacer más al sur, en San Diego también han hecho lo mismo. Y alrededor de Los Ángeles estamos hablando de que han atacado no ciudades de gente de clase media, sino que han atacado las ciudades donde vive gente de clase alta o que están los lugares de tiendas a las cuales son de más alto poder adquisitivo. Es decir, esto fue algo ya dirigido para robar y llevarse la mayor cantidad de cosas de valor. Bueno, yo leía hoy en un artículo en la prensa española, cosa extraña, que la prensa española está muy políticamente escorada a la izquierda. Entrevistaban a un señor, un tal Dilson, lo comentaba yo en el podcast, un señor que era propietario de un negocio y decía que por la mañana habían aparecido jóvenes preguntando, interesándose por los precios de los artículos más caros, que muchos comerciantes ya detectaron que había una intencionalidad y se negaron a darle precios, y esos fueron los que venían con coches para saquear y venían otros que reemplazaban con sus coches para volver a llenarlos. Lo que aquí llega es que se tratan de, bueno, simplemente la rabia de la comunidad afroamericana por la brutalidad policial. Pero lo que es obvio, incluso para España, es que hay un poderoso movimiento antifascista, los antifas, que le llamáis allí, que están organizados, hay saqueos. No sé si... ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Bueno, lo que tiene que ver con las manifestaciones en sí, han sido organizadas vía Twitter, en Facebook, por las redes sociales, para congregar a esta gente. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Mucha de la gente que está asistiendo ahí son afroamericanos, obviamente, pero también hay gente que son de diferentes estratos, que dentro de ellos pues están los antifascistas, los antifas, están gente que, anarquistas, gente que pertenece a ese movimiento en el cual no quieren gobierno, quieren destruir el gobierno, el orden, ¿no? Entonces, todo ese tipo de gente, están los panteras negras, los más radicales. Yo pensaba que estaban todos en la cárcel, porque algunos... Ya, no, el movimiento todavía continúa, es algo así, es por eso que tú ves incluso en las imágenes que alzan el puño, ¿no? Ese es el símbolo de los Panteras Negras, no tienen nada que ver con qué es victoria o empoderamiento. Entonces, hay todos esos grupos. Lo que a mí me extraña es que todo este tipo de organización no haya sido detectada por el FBI, por los sistemas de inteligencia, para tratar de anular. Es decir, porque esto ya no es que... Ellos estaban esperando, y te lo digo, estaban esperando algún tipo de suceso como esto para iniciar todo. Es decir, no es algo de que sea improvisado, que es espontáneo. No me vengan con eso. Esto es algo que ya ha estado pendiente de organización y que se ha activado de una forma tan rápida. Y mira... yo tengo hijos que son jóvenes de 25, 26 años y tienen puntos de vista muy diferentes, incluso al mío. Yo vengo de un país latinoamericano en el cual nosotros pues hemos sufrido saqueos, vandalismo. Recientemente en mi país, Ecuador, en octubre del año pasado, hicieron una manifestación los indígenas, disque indígenas también, en los cuales pues se vio todo lo posible que hicieron para poder derrocar el gobierno. Y hicieron vandalismo, saqueos e incendios. Y hemos visto eso también en Chile, hemos visto eso a nivel latinoamericano. Pero acá los americanos... ¿Algo me quieres comentar? Sí, no, decía buen punto, porque en Chile hemos visto disturbios que se han prolongado durante bastante tiempo provocados por los mismos movimientos radicales de izquierda. Entonces, todo este tipo de cosas que están haciendo y que provienen de una mano negra, diría yo, que podría ser muchas más, e incluso gobierno, no estoy hablando únicamente de organizaciones o personas, sino de gobiernos extranjeros que pueden estar metiendo la mano. He visto en la televisión de que ha habido gente que ha dicho que son chavistas en Miami que están haciendo la manifestación y han venido expresamente para eso, gente que está infiltrada dentro de esas manifestaciones para realizar sus objetivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y lo que está pidiendo la gente que es más, digámoslo así, centrada, gente de color, está diciendo, si tú quieres hacer un cambio, anda, regístrate a votar, postúlate para una elección o trata de que tu Congreso genere alguna ley para hacer esto. Está bien que salgas a marchar, pero las marchas no van a cambiar nada. La destrucción que están dejando es lo único recuerdo que la gente va a tener. Yo me acuerdo, yo no viví ese tiempo, pero me acuerdo ver en los documentales y en las películas las marchas que Martin Luther King organizaba. Eso eran marchas en las cuales salían. Y ahora, ¿qué es lo que te va a quedar de recuerdo esto de aquí? De que destruyeron negocios, de que toda una ciudad fue vandalizada. Si tú resides en esa ciudad, por eso te hablaba yo, por ejemplo, de hablar con gente que vive en esa ciudad como Santa Mónica, conozco algunas personas, pues no pueden salir, están aterrados. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarse en sus casas? Todo esto va a generar mucho más desempleo, porque esos negocios no van a poder reabrir, va a generar mucha más frustración, ¿no? Y a la final, aunque las cosas que ellos hagan no van a cambiar cómo se actúa. La policía está actuando de forma mucho más represiva porque sabe que esta gente no viene únicamente con pancartas, le están tirando cohetes, les tiran cócteles Molotov. Es decir, esa gente vino incluso preparada al estilo de las manifestaciones que hubo en Venezuela o en Ecuador. Venían con planchas de playbook para evitar que los gases lacrimógenos impactaran y como forma de escudo. Es decir, estaban organizados de una forma en la cual están entrenados para resistir la fuerza de la policía en un caso de una manifestación. Entonces, y hemos visto páginas web de anarquistas con sus folletos, con su propaganda, con sus manuales. Y yo creo que, mira, aunque yo soy muy crítico con Trump, pero a diferencia de mis compatriotas, que no ven ningún mérito en Trump, cero, es puro mal. Trump ha estado muy atinado al apuntar a los antifascistas, a los antifas, porque para mí no son antifascistas, simplemente son antifa, dentro de estas protestas. ¿Tú ves algún intento de desestabilizar precisamente el gobierno de Trump? Porque yo veo que Trump, aunque ha conseguido una mayoría y un apoyo grande, los detractores de Trump son gente que están realmente opuesta a Trump. Es decir, no albergan ninguna simpatía. ¿Ves alguna intencionalidad en sentido de dirigir esto contra la presidencia de Trump o desestabilizarlo? Bueno, ¿o no? Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos no solamente se basa en la presidencia y está sus fuerzas armadas, su Congreso y su sistema judicial para fortalecerlo. Pero en este caso, yo creo que sí. Es decir, aunque ellos no logren su objetivo de sacar a Trump de la Casa Blanca ahora, cualquier persona, bueno, en cara de los próximos pocos meses que tenemos, 5 meses para llegar a las urnas a votar, ¿tú crees que gente que incluso ha apoyado a Trump va a votar por él en estos momentos al ver que no ha habido una reacción para evitar este tipo de saqueos? Es decir, la imagen del presidente para mí está muy deteriorada. Si lo estuvo antes, ¿no?, con todo este tipo de cosas, yo creo que si hay una encuesta en estos momentos de popularidad, no llega ni al 40%. No, wow. Porque todo esto afecta, es decir, tú estás viendo una situación en la cual no se ha visto en años. Vamos a recordar, por ejemplo, en 1992, cuando hubo en Los Ángeles Riot, o los motines, sí, los disturbios en Los con motivo de la paliza que le dieron a Ronnie King. Ajá, y que los exculparon a los policías, ¿no? Entonces, eso fue algo focal, es decir, no hubo a nivel nacional la misma reacción. Aquí estamos viendo algo que es a nivel nacional, que hay incendios en cada estado. La mayoría de los estados tienen un problema y están haciendo medidas de toque de queda. Es decir, no es únicamente el problema aquí en Los Ángeles, en Washington, ¿no?, sino es a nivel general. Entonces, ¿no es comparable a lo que sufrió Obama con el Black Lives Matter? No, porque la diferencia es que Obama era un presidente negro. Y aquí la imagen de Trump, que lastimosamente ha hecho algunas declaraciones acertadas y otras no tan acertadas, como el decir que si empiezan los disturbios, empezarán los tiroteos. Entonces, aquí lo que están hablando es que el principal racista, el principal protector de los grupos supremacistas está en la Casa Blanca. Entonces, eso viene en el enfoque, ¿no? Que ellos están haciendo la lucha de una forma en la cual están contra todo el sistema. Ahora, vi unas declaraciones de un activista en la cual decía que no le importaba de que saquearan los lugares, que eso era como una especie de vendetta que estaban haciendo para resarcirse de todo lo que habían sufrido. Pero yo no creo que eso es algo así. Es un acto de terrorismo y la gente debe ser juzgada de ese tipo de forma. Gente que está incitando a que haya este tipo de desmanes debe ser perseguida, debe ser acallada también, porque eso lo único que hace es a dar ánimos a la gente a querer hacer lo mismo. Y ahora hay algo muy importante que no se ha dicho en los medios de televisión, pero en el 92, cuando hubo lo de Rodney King, había un problema aquí en Los Ángeles anterior a eso. Una dueña de una tienda de chuches en un barrio negro, coreana la mujer, le disparó a mansalva a una negrita porque pensó que le había robado algo. Era un bote de zumo de naranja, sí. Sí, entonces eso fue antes de Rodney King y la gente estaba muy dolida porque a la mujer, aunque la llevaron a juicio y todo eso, pues no la castigaron tan bien. El juez que la sentenció le dio una sentencia mínima. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hubieron los desmadres, o los desmadres, sí. Todos estos barrios negros, porque aquí la cuestión es importante, en el 92, a diferencia de ahora, donde hubo los desmanes, donde hubo los saqueos principalmente, fue en los barrios de color, barrios como Compton, barrios como Inglewood, fueron donde los mismos gente protestó y quemó sus propias tiendas, sus propios lugares. Aquí no, aquí estamos hablando de que han ido a los barrios mayoritariamente de gente rica o de buena posición para hacer estos desmanes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue que los que vendían, que mayoría de las tiendas ahí eran de coreanos, y estos coreanos se apertrecharon, ¿no?, en sus tiendas para defenderlas de los desmanes. Aquí, hay imágenes que hemos visto, sí. Aquí no ha sucedido lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora las leyes para obtener un arma son mucho más estrictas y la gente también no ha tenido la oportunidad de movilizarse a defender sus lugares. Pero ahora estamos viendo en la televisión que mucha gente está ahora enfrente de las tiendas, no solamente cerrándolas o cubriéndolas con planchas de Playboy, sino que están afuera esperándolos con armas. Es decir, si esta gente vuelve a querer hacer algo, no solamente está la Guardia Nacional, están los dueños de las tiendas con las armas listas para disparar. Así que va a haber una consecuencia mucho mayor. O Dios no quiera que suceda eso, pero eso es lo que está pasando y la gente se está preparando. Yo, que soy una persona pacífica, que no necesito un arma, estoy pensándolo. Y mis hijos me están diciendo, papá, usted tiene que conseguir un arma. Porque no, esto ya es como una especie de purga apocalíptica en la cual estamos viendo que ya Está pasando lo del virus, está pasando las cuestiones de que estos desmanes y que atacan no solamente las tiendas. Hemos visto escenas en las cuales gente que trata de impedir el robo, que trata de impedir el ataque a alguien, lo cogen y lo linchan. Sí. Delante de las cámaras, están ahí, no les importa. Entonces, es algo bastante preocupante. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Pues yo creo que primero tendría que agilizar el proceso de los policías. Es decir, sí. Y eso tiene que ver no solamente con que ya hayan encarcelado uno, tienen que encarcelar a todos los demás, tienen que empezar a hacer el juicio, tienen que empezar a hacer alguna forma en la que esto pase a un segundo plano. Porque, sí. Y no solamente hablo de esa parte mediática, sino también en la parte de leyes. Lastimosamente, el Congreso de Estados Unidos no se encuentra al completo por la cuestión del coronavirus, pero él como presidente debería expedir algún tipo de ley en la cual primero se condene este tipo de acciones y que se enforce la ley, que se empiece a hacer algo mucho más fuerte. Ahora, no sé, todo lo que venga generalmente de Trump es malo para la mayoría de los izquierdistas, socialistas de este país, pero yo creo que tendrá el apoyo de la mayoría de la gente el que se reprima a todo este tipo de desmanes. No hablo de las manifestaciones, que lo pueden hacer, eso está cubierto, pero lo que viene con los demás, y obviamente también esta gente que sale a marchar, tiene que cuidarse de que no los infiltren, que haya una forma en la cual hemos visto también algunas escenas de que están tratando de detener a gente que empieza a hacer vandalismo, pero yo creo que por un lado tienen que hacer. Ahora, Twitter ha tenido mucho que ver en esto también, te cuento, sí. Es decir, he visto en la feed de Twitter gente dando indicaciones, vayan para acá, salgan por acá, cuidado que aquí está la policía, que es decir, y el jefe de policía de Long Beach decía, nosotros estamos haciendo las cosas, pero tenemos que ir un paso más allá de estos tipos, porque tenemos a Twitter que está ahí soplando todo lo que tácticas que nosotros estamos haciendo. Sí. Ahora, la cuestión, yendo un poco al fondo de la cuestión, es, ¿hay racismo en Estados Unidos? Es decir, ¿hay un problema de racismo en los cuerpos policiales o al final se trata de un problema de crimen y de una población que es la que mayoritariamente perpetra los crímenes? Bueno, yo te voy a decir una cuestión. Yo no creo que el problema sea racismo en la policía. Yo creo que existe una especie de mal entrenamiento y existía racismo en los cuerpos policiales, digamos en los 60, en los 70, pero en este momento vemos que hay policías de todos los colores. Sí. Entonces, y no, jefes de policía, incluso mandos policiales de color. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que la mente policial no ha cambiado mucho en lo que tiene que ver con la represión o la forma en la cual trata a los posibles criminales o a las posibles víctimas. Es decir, yo te puedo decir de que quizás mucha gente dice, ah, esto solo le pasa a los negros. No, he visto policías latinos golpeando a latinos, no a negros. Policías blancos pueden golpear también a un blanco. Es decir, no es solamente que existe una prohibición. Lastimosamente lo que sucede es que la policía, donde existe mayor pobreza, donde están los grupos de mayor pobreza, es donde va a tener los mayores conflictos. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos visto muchos altercados, muchas demandas de mal manejo de situaciones en las cuales han muerto personas que han demandado, porque esto también hay que ver, cuando suceden este tipo de cosas, no solamente pierde el policía que lo despide, pierde la ciudad que lo contrata, porque las demandas no van contra el policía, las demandas van contra la ciudad, y la ciudad tiene que pagar millones de los recursos de los ciudadanos en esas demandas. Entonces, es un problema que afecta a todos, en forma directa o indirecta. Ahora, consentir el que mates o no mates una persona, yo creo que ahí está, sería bueno que revisaras un poco las preguntas que nos están dejando, los comentarios que están dejando las personas. Pero yo creo que existen casos en los cuales tú tienes que usar la fuerza mortal y casos en los cuales no la puedes usar. Eso ya depende del entrenamiento de cada quien. Pero al suceder uno de estos acontecimientos, yo sí creo que una de las partes que debe cambiarse en la ley es que no se ha investigado directamente por el cuerpo policial. Tiene que venir el FBI, tiene que venir algún ente aparte para hacer todo el proceso de una forma mucho más expedita. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, de que la autopsia de George Floyd, que habían sacado primero, decía que no había tenido asfixia, y ahora sale otra autopsia que han hecho otros médicos y está diciendo que sí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a creer? Entonces, tiene que haber una forma en la cual podamos confiar en que hay alguien que va a supervisar y va a prevenir incluso este tipo de cosas, porque esto se previene, se puede prevenir con el entrenamiento. Y no solamente a la policía, sino también a la gente que tenga conciencia de que debe seguir la ley, debe obedecer a un oficial. Es decir, esa parte ya es un poco la educación que cada quien tenga, ¿no? Yo veo casos en los cuales lo están pidiendo que se apeen del coche y siguen de largo y esperan que no les hagan nada. No, pues. Me sorprende mucho eso y lo veo en vídeos de YouTube. Es decir, una señora que le piden que se pare, que se detenga, no se detiene, gente que se resiste a detenciones. Y lo que me pregunto yo y te pregunto a ti, Carl, es ¿este problema no es de la administración Trump, no es de la administración Obama, ni de Clinton? Esto lleva ya demasiado tiempo y por lo que me estás contando no se ha tomado ninguna decisión. Es decir, no se han puesto en marcha políticas, tú dices, de formación policial, entrenamiento de los cuerpos de policía, políticas, no sé, sociales, de concienciación social. No, o sea, todo sigue igual, no se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Es la pregunta. ¿Por dejadez? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que una parte del problema es la forma en la cual la estructura política de Estados Unidos está hecha. Es decir, aquí existe cada estado de una forma independiente de manejarse. Cada ciudad tiene su propio departamento de policía que se maneja de forma diferente. Y es por eso de que suceden estas cosas. Porque yo sí creo que debería haber una forma en la cual haga de una forma homogénea todo el entrenamiento, que existan academias de policía ya no solamente por ciudad, sino que ya fuera algo mucho mayor, en la cual si alguien quiere ser policía tiene que seguir un pensum, un tipo de estudio, lo cual puede ser. En estos momentos, por ejemplo, si tú vienes del ejército, ojo, si tú vienes del ejército, de las Fuerzas Armadas, tú eres más probable que puedas ser aceptado para ser un policía que una persona que ha estudiado criminalística o ha ido a la universidad para estudiar justicia criminal. A diferencia de otros países, ya en los cuales se hace una formación diferente. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de una gente que no quiero hablar mal del ejército, pero tú sabes que ha sido entrenado para qué? Para usar la máxima fuerza, no, ¿sí? No dosificarla, sino usar la fuerza sin medida. Así que es justo lo contrario a las fuerzas policiales, que es usar la dosis adecuada de fuerza. Así es. Entonces, por no decir de que mucha gente entra, no sé si es el caso, pero hay mucha gente que entra en el ejército para evitar una condena de cárcel o derivados de un juzgado, no sé si es el caso. Bueno, sí, existen esos casos también, pero ya te digo, generalmente cuando tú has hecho un entrenamiento y estás muchos años en una fuerza armada, a excepción de que seas, por ejemplo, un policía militar, pues, que es otro tipo de entrenamiento que recibe, pues tú vas a usar la fuerza excesiva y vas a tratar de imponer tu fuerza, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es que se están equivocando muchas veces. Esta cuestión de que tengan un entrenamiento homogéneo, que sean preparados para manejar diferentes situaciones en la comunidad, se lo está haciendo a nivel de programas en cada una de las ciudades, pero hay ciudades diferentes que tienen diferentes problemas, diferentes sistemas demográficos de población. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Yo creo que, por ejemplo, no me explico yo, hablando un poco del caso de George Floyd, que lo habían detenido, lo tenían esposado, ¿qué necesidad tenían de tirarlo al suelo? Es decir, ¿qué es lo que estaba resistiendo? No se estaba resistiendo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Es decir, y tener tres policías, el tipo fornido, todo eso, estaba en el suelo, y tenerlo en el suelo, dos policías era suficiente, no necesitaba uno más ponerle la rodilla en el cuello. Entonces, esto de aquí habla de que existe un modus operandi, porque no es la primera vez que sucede, un modus operandi en el cual se aplica la mayor fuerza contra la gente, y si no pasa nada, si no hay consecuencias, pues lo van a seguir haciendo. Ya vimos que hace 4 o 5 años atrás hicieron lo mismo, ahorcaron a una persona grande también, la ahorcaron en Nueva York, lo mataron. Es decir, y he estado leyendo que ese tipo de maniobra ha sido prohibida. Sí, lo leí yo también, sí. Ha sido prohibida muchas veces en los diferentes departamentos policiales, pero ¿de dónde la aprendieron? ¿De dónde la están utilizando? Es decir, los israelíes creo que utilizan ese tipo de maniobra también para subvertir al enemigo y con efectos de matarlo, no detener. Sí. Entonces, mira, yo creo que por ese lado debería haber una mayor legislación. Ahora, por el lado de los grupos radicales, yo creo que en ese tipo de grupos deben ser más moderados en la forma en la cual dirigen a sus políticas. Es decir, yo creo que muchas veces esta gente solo busca figurar, mostrar que tienen un poder de convocatoria. Hemos visto que empiezan a salir pues, en las redes sociales donde tienen su palestra. Entonces yo creo que por ese lado debería haber un tipo de regulación en la cual Twitter, Facebook estén cerrando sitios en los cuales promuevan el odio, promuevan que sea mucho más efectivo en ese tipo de cosas. Claro. Ya te digo, ajá. Sí. Yo que sigo, intento seguir la actualidad de Estados Unidos, veo que está creciendo dentro del votante estadounidense simpatías por el movimiento socialista. Me refiero a Bernie Sanders, me refiero a la senadora Ocasio-Cortez, que la he visto con algunas declaraciones bastante comprensivas hacia estos disturbios. ¿Qué peso crees que tiene ese crecimiento hacia la izquierda socialista de Bernie Sanders con todo el como caldo de cultivo social para este tipo de cosas? ¿Crees que Estados Unidos está girando a la izquierda? No creo que se produzca ese cambio hacia una tendencia, porque generalmente el americano medio tiene tres credos. Y estos son su bandera, ¿no? Su deporte nacional y la libertad. ¿Ya? Esos son los tres tipos de credos que tienen. Entonces, ellos no creen en la parte comunista, ellos no creen en la parte del socialismo, no lo ven como algo que pueda funcionar. Incluso lo que tiene que ver con que el dar a gente cosas por ser, digamos, igualitario, tratar de ayudar, que nos llama la seguridad social, lo ven como algo que, en los cuales está desperdiciándose los recursos. Entonces, el americano medio no piensa eso, más piensa acerca de las libertades, pone mucho más alto la cuestión de su patriotismo y piensan con ese tipo de cosas. Entonces, ahora yo creo que puede ser que se radicalice un poco más, es ir a tratar de que este tipo de cosas, de este tipo de movimientos se haga perseguidos. Es decir, porque a nadie le gusta ver estos tipos de consecuencias de este tipo de marchas y cosas así. Es decir, si fuera marchas, perfecto, pero vemos vandalismo, vemos saqueo, entonces la gente está mucho más en contra de este tipo de movimientos, aunque ellos no sean responsables directamente. Suenan ya tambores de elecciones en Estados Unidos, como has dicho, dentro quedan pocos meses para la votación. ¿Cómo ves la reacción de los adversarios políticos del presidente Trump en medio de todo eso? ¿Cuál ha sido? ¿Cómo se han pronunciado? Bueno, el principal candidato demócrata en estos momentos es John Biden, y lo he visto muy callado, es decir, solamente se ha dedicado a criticar un poco a Trump de lo que está haciendo, pero no he visto ninguno de estos líderes de peso que salgan a tratar de calmar los ánimos. Es decir, han dejado que suceda, que pase, pero no veo a nadie. Incluso creo que el mismo presidente Obama, que quizás debería ser alguien que como referente, no lo veo que salga en la televisión nacional a decir, ok, tratemos de mantener el orden o tratemos de canalizar esta energía de otra forma. Entonces, todos están como a la expectativa de ver qué error comete Trump. Y oiga que no estoy defendiendo a Trump, pero es como que están esperando a ver qué sucede, qué pasa, para poder ellos intervenir y como tratar de pescar a río revuelto. Entonces, es una pena porque Obama tiene, yo creo que sigue teniendo un reconocimiento grande y un gran liderazgo aún como expresidente. Por supuesto, es una figura de peso en la política. Entonces, yo creo que esa parte, lo que sucede es que tú sabes que el opinar un poco en este momento sobre esto, pues te puede ser adverso, ¿no? Te puede quitar un poco de prestigio. He visto, por ejemplo, gente como quizás que no tienen tanto que perder, como el reverendo Jackson, una figura prominente de las marchas de Martin Luther King. No veo que salga tampoco. Es decir, gente de la comunidad afroamericana, reverendos, pastores, no veo que salgan a decir algo. Entonces, como que están a la expectativa de ver qué es lo que sucede, y mejor me quedo callado, que así me veo más bonito. Sí. Qué pena, porque eso de, hacer de estratega político en una situación tan grave como estamos viendo, yo creo que no es el momento. Es el momento de tener altura de miras, no de empezar a sacar algo, algún voto, ¿no? Ahora, hay una cuestión especial que deben tomar en cuenta la gente, que en Estados Unidos se está viviendo el coronavirus de una forma en la cual me ha un poco asombrado ver. Existe la pandemia aquí. Se ha habido un pico en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, y estábamos pensando en volver a abrir. ¿Y tú crees que vamos a poder abrir con estas marchas, en el sentido de que todo ese mundo, esas personas que han estado ahí, se han contagiado, no han guardado distancia social, han estado, ahora estoy viendo incluso, llamé la atención a una reportera de un canal de televisión, porque la vi que estaba en Santa Mónica entrevistando a una persona, ella sin máscara y el tipo sin máscara. Digo, el coronavirus no se ha ido, el coronavirus todavía está aquí. Y yo lo que espero es que vaya a suceder de que va a haber un repunte, una segunda ola, estas dos semanas que vienen, a causa de esto. Entonces, va a ser que vamos a tener que estar todavía más tiempo confinados. Hablan de la desigualdad, que esto se debe a la desigualdad social. La desigualdad social ha existido durante mucho tiempo. Vemos ciudades en las cuales hay guetos, que siguen habiendo guetos, que no hay oportunidades para jóvenes a menos de sobresalir, a menos que, especialmente los afroamericanos, a menos que sean unas estrellas de básquet o cosas por el estilo, no hay muchas oportunidades para sobresalir. Está bien, se debe hacer algo para dar mayores oportunidades, pero en este momento se está viendo que esa desigualdad se está ampliando mucho más, porque ya no es solamente una desigualdad económica, es una desigualdad tecnológica. Muchos problemas hay para que los chicos puedan estudiar a través de la internet, no tienen internet, no tienen un equipo para poder utilizarlo. Las escuelas han tenido que dar, sí, en Estados Unidos, tú puedes dar crédito a eso, ¿no? Sí, creo. Y entonces, Pues me sorprende muchísimo. Es que es así. Mira, por ejemplo, la internet a nivel del rural casi no existe. Es decir, la gran cantidad se ha tratado de hacer, de dar prioridad a través de la Comisión Federal de Comunicaciones para que se pueda crear sistemas en los cuales la gente pueda tener acceso en sitios rurales, pero no nos interesa. Incluso en una misma ciudad puedes tener gente que tenga conexiones de un gigabit y otra gente no puede tener ni siquiera una conexión de 25 megas. ¿Ya? Wow. ¿Por qué? Porque existe diferentes formas en las cuales han marginado a la gente de la tecnología. Entonces, la desigualdad existe, hay que tratar de luchar para poder cambiar esas, pero eso se hace a través de las leyes, de la legislación. Claro que a través del vandalismo no se va a poder lograr nada. Y eso es lo que estamos viendo, que lo único que causa esto es mayor problemas para la economía de la gente, que no puedan tener trabajo, que se sientan mucho más frustrados y que a la final el país entero se entre en un estado de depresión. No hablo solamente de económico, sino a nivel de ánimo. De ánimo, uh-huh. Sí. ¿Ya? Entonces ese es el problema que estamos viendo aquí. Sí. ¿Cómo crees? Esto es difícil, supongo, pero aquí se están mezclando varios factores, ¿no? El tema coronavirus, un problema económico, aunque Estados Unidos yo creo que está bastante bien equipado para salir de crisis. Ya han salido de otras crisis muy severas gracias a un mercado laboral muy flexible, pero aquí hay varios factores, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que va a terminar eso? Bueno, estamos ya en mitad de año, ya hemos pasado por diferentes, cada mes hay algo diferente, sí. Pero... vaya 2020. Sí, cada mes es algún tipo de cosa problemática, no solamente que estamos viviendo la pandemia, pero yo creo que estamos entrando en junio, junio es el verano acá. Supuestamente es el tiempo en el cual tú viajas, tú tomas vacaciones, tú tratas de divertirte, tener un relax. Es el mejor tiempo de Estados Unidos, el verano, y esto a nivel de toda la nación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la gente va a quedarse en las casas, que no va a poder salir, que se va a sentir mucho más frustrada, y esto va a dar origen a mucho más violencia. Yo creo que no solamente los que han sido perjudicados, racialmente, sino la gente que ya está en su casa viviendo del desempleo, ¿ya? Que se va a acabar, ¿ya? Porque todas las ayudas supuestamente no van a durar más de julio. Entonces, va a ser el caldo de cultivo para que existan muchas más manifestaciones o demostraciones. Y ya no hablamos de cuestión racial, sino ya de gente que está desempleada, gente que no tiene trabajo, que no tiene cómo alimentar a su familia. Entonces, gente que está haciendo, que en este momento no pueden desalojar a la gente de las casas porque no pueden pagar el arriendo. Pero quién sabe después qué es lo que vayan a hacer los caseros. Entonces, yo creo que se avecinan muchos más problemas de diferente tipo, ¿ya? Y todavía no ha habido un detonante en plan de más abusos policiales, disparos sobre manifestantes, desenlaces violentos que podrían avivar aún más la violencia que hay y que me extraña que no haya ocurrido. Bueno, es que yo creo que por un lado la policía ha sido bastante prudente. Yo he visto imágenes en las cuales el policía está al otro lado de la calle viendo cómo esta gente está vandalizando, está robando una tienda. Mm-hmm. Y ellos no se han metido a intentar pararlo, porque precisamente tratan de evitar ese tipo de confrontación que podría avivar el fuego, ¿no? Sí, sí. Mm-hmm. ¿No? Y por otro lado, yo creo que la Guardia Nacional, que ha sido desplazada, ya es otro cantar. Es decir, esta gente no tiene balas de goma. Son gente militares. Le llaman Guardia Nacional, pero son una Fuerza militar. Sí, un ejército. En suelo estadounidense. Ajá. Y esta gente no, yo estaba viendo las imágenes, ellos no están con gases lacrimógenos, ellos están con sus rifles, están con sus armas de dotación. Es decir, si ellos se sienten amenazados, ellos van primero a disparar al aire y después dispararán contra el cuerpo de la gente. Es decir, yo no he visto este tipo de cosas, quizás en los 60, que podías ver fotos en las cuales estaba la policía o el ejército, la Guardia Nacional con sus bayonetas y sus rifles apuntando a la gente. Pero sí, yo creo que vamos a ver y perros, ¿no? Se veían las imágenes. Son las imágenes de los años 60, pero yo creo que se va a producir algún tipo de conflagración, digámoslo así, si es que esto continúa. Es decir, no veo, no estoy viendo de que esta gente se esté retirando. Es decir, los que ya han venido a hacer esos actos vandálicos van a querer continuar, porque no han visto que haya habido una fuerza represora. Van a querer continuar. Van a ir, quizás ya no va a Santa Mónica porque ya la saquearon, pero van a ir quizás a la ciudad de al lado y van a querer entrar a otra más. Entonces, yo creo que va a haber algún tipo de conflagración. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también a nivel de gobierno? Yo creo que en este momento Trump está pensando, primero, ver qué es lo que van a hacer los gobernadores. Ya los ha llamado que son débiles, que no están ejerciendo su fuerza. No he visto al gobernador de California a hablar del tema aún. Solamente él habla del coronavirus y la cuestión de la pandemia, pero vamos a ver qué es lo que sucede aquí al fin de semana próximo, porque ahorita estamos en la semana laboral. Yo creo que para el fin de semana puede haber muchas más manifestaciones, muchos más problemas, y ojalá que no sea así, pero si en todo caso continúa esto, pues lo único que va a suceder es que va a haber ley marcial. Sí. Y eso va a ser terrible, porque no estamos hablando de un toque de queda. La ley marcial es cerrar calles, cerrar lugares y empezar a requisar cosas, ¿no? A buscar a gente, a ver ese tipo de cosas, va a ser bastante duro. Ojalá que no suceda. No. Lo que pasa es que el americano no está acostumbrado a esto. Nosotros que venimos... Prometa de tal manera en su vida. Ya, sí, sí. Para ellos le llaman la atención ver que a la policía por ahí salen a ver, y por eso les decía... Ellos están tomando videos, haciendo cosas, y son los policías. No, si estás en un toque de queda, significa que no debes estar en la calle, que debes estar en tu casa, metido ahí. Sí. Entonces, para ellos les llama la atención, pero es así. La única forma que se puede controlar esto es que exista mayor presencia policial y armada en las calles para evitar este tipo de desmanes. Y por otro lado, tratar de darle solución al problema de una forma más expedita. Si el problema es lo que ha pasado, tratar de, como te digo, agilitar un juicio, tratar de ver cómo solucionar esa parte. Y por otro lado, tratar de ayudar a la población a que sienta que está siendo escuchada. Porque al momento, Trump lo que está fallando es que él no ha salido a decir, sí, estoy escuchando, voy a hacer algo para que esto cambie. Solamente... Claro. Ha hecho Obama, ¿no? Reunirse con líderes negros, con familiares de las víctimas, ese tipo de gestos que luego la opinión pública valora mucho, ¿no? Sí, es lo que está pensando, es no mostrarse débil. Eso es lo que piensa, sí, que le va a agradar a su electorado, el no mostrarse débil. Pero yo creo que es un momento del diálogo, no solamente de las balas. Entonces, esperemos que hagan eso. ¿Perderá las elecciones Trump? Cuando hay una debilidad en el liderazgo demócrata, bajo mi punto de vista, importante. Yo concuerdo contigo, es decir, Biden no tendría mucho chance contra un Trump en un sistema económico bollante, en un lugar en el cual él pudiera ejercer su campo de acción de una forma mayormente libre. Pero con lo que está sucediendo, ya te digo, mucha gente incluso que votó por él para ser presidente, ya no lo va a hacer ahora en noviembre. Es decir, se le están mirando, y eso es lo que él está temiendo, es que esto de aquí, no se lo, por eso le echa la culpa a los chinos del coronavirus, de todo el mundo tiene la culpa menos él. Entonces, porque todo este tipo de cosas están demostrando de que él no puede manejar la nación, y nadie va a querer 4 años más de un tipo que no te está manejando la nación, que supuestamente es el manager, el empresario, pero sí, no puede hacer las cosas como se deben. Entonces, yo creo que esto le está afectando mucho más a él, y Biden va a tomar ventaja completamente de esto, porque ya te digo, aunque no, para nadie es el mejor candidato, ahora es la única opción. Eso la única, sí. Oye, una pregunta que me interesa mucho. La gente está decepcionada con la política exterior de Trump, porque, no sé, muchos teníamos la esperanza de que Trump, pues, yo qué sé, un poco de cara a Cuba, de cara a Venezuela, tomara un papel más activo, cuando en realidad ha brillado por su ausencia. ¿Se le reprocha a Trump o la debilidad en la política exterior, por lo menos yo así lo percibo, o simplemente les parece bien que Estados Unidos se ocupe solo de los asuntos internos y que el mundo se ocupe de los suyos? Que era un poco así, un poco la línea que ha seguido Trump, y que ¿la apoya la gente eso o no se le reprocha a Trump la dejadez en política exterior? Bueno, generalmente para el americano promedio, las únicas fronteras que ellos tienen es arriba Canadá, abajo México. Entonces, y para de contar, es decir, si es que existe algún problema fuera de esos límites, pues a ellos casi no les importa. Si es que le afecta directamente al bolsillo, como por ejemplo China, ¿no? O Arabia Saudita, que tiene que ver con el precio del costo de la gasolina, pues ahí sí les interesa. Pero yo creo que la cuestión está que el problema del narcotráfico no ha sido realmente manejado por la política de Trump. Cuando vemos que existen estados narcos, narcoestados, ¿no? Sí. Como Venezuela. Entonces, yo creo que ahí él debería haber puesto mucho más esfuerzo. Y con Pompeo en la CIA, realmente me da risa cada vez que sale ese tipo, por Dios, no sé, nunca, no podía pensar alguien más ineficaz para ser director de la CIA. Es decir, no, hay muchos problemas en los diferentes frentes en los cuales Estados Unidos está perdiendo terreno. Estamos hablando de en Turquía, por ejemplo, con todos estos conflictos de Siria, realmente estamos ahí knockout, no tenemos nada que hacer. Estamos problemas en Afganistán, en Irak, olvídate, fue 10 años perdidos. Entonces, con este tipo de presidente, no creo que se esté enfocando realmente en una estrategia geopolítica. China lo ve como su principal amenaza, pero a la vez estamos endeudados con China, dependemos de China y no podemos salir de ese círculo vicioso. Tremendo. Bueno, se le pinta un panorama político a Trump complicado, ninguna guerra que ganar y su liderazgo cuestionado, y bueno, espero que se enfríen los ánimos dentro de estos manifestantes y que no haya ningún detonante. Estaban hablando en el chat de atentado de falsa bandera, ¿no? Que también funcionan. Bueno, esto ya es ponerse un poco conspiracionista, pero bueno, la historia da fe de unos cuantos de ese tipo. ¿Qué ibas a decir, Cal? Perdona. No, que realmente lo que hablas tú de alguna guerra, pues lo mejor sería iniciar alguna guerra, ¿no? En estos momentos para distraer a lo que está pasando a nivel interno, ¿no? Alguna amenaza exterior, pero yo creo que ni Rusia ni China se van a prestar para eso. Ellos están elucubrando cómo manejar esto. Ya te digo, aquí hay muchos intereses en los cuales principalmente quieren que Trump salga del gobierno. Puedes hablar de tu amigo Soros, es uno de los principales. Pero en todo caso, yo creo que Trump ya tiene los días contados en la Casa Blanca. Es muy difícil de que pueda volver a tener preeminencia. Y con estos problemas, lo único que va a suceder es que Estados Unidos va a perder su importante papel a nivel mundial. Es decir, va a tener tantos problemas internos que ya la política exterior no le va a interesar tanto a Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese va a ser una ventaja para China y para Rusia para poder tener mayor presencia a nivel internacional. Sí. Bueno, Carl, pues te agradezco muchísimo. Creo que podríamos seguir hablando mucho porque hay muchos temas ahí. Esto es como una cebolla, ¿no? Están los disturbios, está Trump, está la oposición de Trump, pero creo que hemos cubierto bastantes. Dice algo más José Antonio. Dice, para Trump, si acaba controlando el problema en unos días, yo creo que le puede venir hasta bien para la reelección. Tiene muchos líos con Irán, China, la COVID, y si resuelve este problema, sería un punto a su favor. Yo creo que sí, pero no veo yo que Trump esté por apaciguar, precisamente, como tú decías. No, lo peor es que yo no se ve de este movimiento una cabeza visible. Es decir, ¿con quién vas a negociar esto? Es decir, no veo, a diferencia de otras ocasiones, gente que salga a decir este es el líder de este movimiento. Es decir, yo no veo. Es decir, aquí más que todo, yo creo que la única forma que él podría solucionar esto es tratando de hacer un tipo de alianza con diferentes sectores de los diferentes demócratas y cosas así para poder sacar algún tipo de legislación lo más rápido posible para poder satisfacer las demandas de estas manifestaciones. Pero no creo que vayan a colaborar mucho los demócratas. Al menos más interesado en modificar, en quitarle la protección a Twitter. Así es. Oye, esto es off topic totalmente, pero nos gustan las conspiraciones. Anonymous, aunque vete tú a saber quién es Anonymous, porque si tú y yo nos ponemos una careta y decimos que somos Anonymous, si conseguimos atención somos Anonymous. Pero precisamente ahora Anonymous saca una serie de vídeos. Todo el mundo está medio loco. No sé si has visto los vídeos, te ha dado tiempo a ver los vídeos y las acusaciones. Bueno, ahora no es Anonymous, somos Legión. Porque somos muchos. Bueno, yo creo que estos son unos oportunistas realmente. Y no es únicamente para darse. Pero yo incluso estaba diciendo el otro día que mucha de la gente que está en las marchas únicamente es para sentir la emoción de lo que es estar en una película del Joker o ver qué es lo que puede. Se ha visto algunos de esos. Entonces, por un lado veo eso y por otro lado creo que lo que están sacando o que están mostrando en los videos no es algo realmente importante. Es decir, que están acusando a Trump y el libro negro de Epstein, cosas por el estilo, realmente eso no es importante. Sácame alguna otra cosa que me pueda develar algún tipo de cosa importante de Corea. Ya se presentaron, el libro negro de Epstein se presentó en febrero, o sea, se filtró en febrero, hay otras noticias que ya se sabían. Realmente esto no me llama mucho la atención. Yo creo que más por el lado de lo que este tipo de manifestaciones le ha convenido a Trump por otro caso, por el caso de sus amigos, ¿no? Que están en los juicios y que estaban sacando todo este tipo de cosas. Ahora todo el mundo se ha olvidado de eso, de Flynn, de que realmente sí mintió, de Stone, que también está en el proceso de que lo vayan a sacar de la cárcel, de todo ese tipo de cosas se ha olvidado en este momento. Y lo único que existe es este problema. Así que por ese lado le conviene a Trump que se que aparezca de la careta diciendo tonterías. En fin. Pues señor Calegas, es un gran placer hablar contigo. Sé que me sigues, sé que nos cruzamos algún tuit, siempre ácido, siempre buscando la puya. La puya saludable y amigable que agradezco, le da cierta salsa. Además es Twitter, o sea, si no Twitter no sería Twitter, o sea, ¿qué sería de Twitter sin las puyas? Así es. Así que bueno, te agradezco. Ya sabes, tú me tienes para cuando quieras invitarme, mucho gusto estar aquí compartiendo contigo y espero que pronto podamos volver a tener otra reunión con tus oyentes, con tus asiduos fans de la isla. Y no tanto. Sí, señor. Pues sí, sí. Choca ese puño, Cal. Gracias por estar aquí. Es un gran placer tenerte y muy interesante lo que has compartido. Así que. Y a todos los que estáis en el canal, incluido a Jota, que dice que no le he saludado. También saludos a ti, Jota. Hoy no hemos podido tener al señor James, ni siquiera ha respondido. O sea, algo raro ocurre. Pero esto quizá ha habido. La teoría de la cooperación. Que está pertrechado en su casa con todas sus armas, esperando que lo visiten. Sí, seguramente, porque además hablé con él hoy y me decía, son las 4 a.m. Digo, madre mía, ¿qué hace este señor en la calle a las 4 a.m.? En fin, Jake Wallenstein, un personaje, como también el señor Carl Eggers on the Road, es un personaje. Esperemos que sigas regalándonos esos podcasts con On the Road. Sí, ahora con esto me ha dado muchas ganas de volver a grabar, así que voy a tratar de grabar algo pronto. Te tomamos la palabra. Okay. Pues un placer, gracias Cal, salud y respeto para ti y para los suyos, deseamos que estés bien y hasta dentro muy pronto, espero. Muy bien, nos vemos, pases bien.